pienses. Sentilo. 102.9. Onda Box. La Mega Puentes. Un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Bienvenidos al nuevo programa al aire de La Mega Puentes. Hoy un programón, te digo, trajimos información que, mira, te va a dejar no pegado a la radio, te va a dejar intacto acá, frente a la radio y endurecido, congelado, escuchando únicamente Radio Box 102.9, porque esta es la mejor radio de todas. Y hoy el equipo que está acá en el estudio es, mira, a mi criterio, uno de los mejores que hay acá en Radio Box. No sé por qué. Voy a empezar a tirarle piedras a los demás programas, ¿no? Pero bueno. Pero sí es un equipo, un staff que me da gusto presentarlo. ¿Cómo estás, Uli? Hola, Nacho. Buen día y buen día para toda la gente que nos escucha y que nos ha entretenido. Gracias, Uli. Hola, Roy, ¿cómo estás? Hola, Nacho, ¿todo bien? Todo bien, Roy. Saludos a todos los que me están escuchando. Y bueno, que salga del programa. Dale. Paco, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Todo bien. Hola, Estela, ¿cómo estás? Bien, Nacho, muy bien. Triste por las noticias que traje, pero bueno, después ¿triste? Después te lo cuento. Después me lo contás. Dejemos ahí a la gente esperando ese momento de la nota de Estela. Estela es la Estela Polínoca, ¿eh? La Estela Polina. Estela Polina. Ay, Polina. Nacho. Pero bueno, arrancamos el programa y me gustaría preguntarle a los chicos, ¿qué hicieron el fin de semana? ¿Qué hicieron este fin de semana que ayer, por lo pronto, pasado por agua? Se largó con todo a la tardecita. Tipo las 8. Sí. Se largó. Yo igual tenía la ropa colgada. Antes que se largue, saqué la ropa así rápido. Y después se largó la lluvia con todo. Había un reviento encima. Yo lo que hice. Corté el pasto. Limpié toda la casa. La cocina. Saqué la ropa de. Me estuvo cagando mi vieja. Bueno. Son cosas que hay que hacer, ¿viste? Yo también, yo ahora estoy haciendo de todo en mi casa porque me pagué dos cursos de astrología y tengo que rendir cuentas ahora, ¿viste? Tengo que rendir cuentas, no me queda otra. ¿Viste? Ahora es un quilombo, ahora tengo que rendir cuentas. Si querés gastar, ya tenés muchas deudas, ¿viste? No, encima tengo una deuda vigente de los productos que vendo yo de 200.000 pesos. ¡Fua! Más 144.000 pesos del curso. ¡Fua, no anda! Más 150.000 de otro curso. Sí, un montón, bola. Se pasa en curso. Y bueno, y después otros gastos, ¿no? Que no quiero mencionarlos. Y sí. Así que imagínate. Los gastos de lo cotidiano de los argentinos, ¿viste? Exactamente. Y lo de cosas de la luz, del agua, todo eso. Bueno, todo. Etcétera. Y sí. Facu, ¿qué hiciste fin de semana? El fin de hecho mi tía hermana. Sí. Tía. No. Hermana. Sí. Va, hermana. Con toda tu familia, ¿no? Con toda tu familia. Y Con tu viejo, con todos, ¿no? Sí, los tres. ¿Los tres? Sí, ¿Van a comer algo? Sí. Ah, qué lindo plan. Sí. Lindo plan. ¿Y vos, Estela, qué hiciste? Yo ayer me encontré. ¿Qué te con Ramiro y la mamá? Mira vos. En la plaza, mirá. ¿Viste? Donde está cerca del shopping. Que sí. Hay una plaza que se puede. Él va a ir a hacer bochas. Bueno, fuimos ahí, mi familia y yo, fuimos a caminar un ratito para sacar a caminar a mi hermana, sí. Mi sobrina, todo. Bueno, y de repente yo veo que pasa alguien rapidito y miro y es Ramiro con la silla. Y lo llamo y no me escucha, me ve la mamá y no me escucha, no sabía quién era, porque yo estaba con mi sobrina, mi hermana, y no me conoció ahí. Sí. Entonces yo voy, lo saludo, le pregunto qué estaba haciendo y me dice, no, vine a pasear un rato. Bueno, salí yo solito. Y había feria ese día. Sí. Yo no fui porque se me hacía tarde y ya venían las lluvias. ¿Feria de qué, Estela? Feria, no sé de qué, había feria. Una feria había. Ah, sí. Entonces, bueno, yo no llegué ahí, pero se me perdió después Ramiro, no lo vi más. Entonces, bueno, estaba haciendo pasear también mi perrita. Sí, que sí. No la saco mucho porque tengo miedo que agarre algún perro o algo. ¿Qué te echa una perra? Me crucé perros y todo, tuve que alzarla a ella porque yo tenía miedo. Sí. Entonces la alzaba y los perros se me venían todos encima. ¿Tenés una perra chiquita? ¿Qué una tipo? Pequinés. Caniche. Una caniche. ¿Qué, de blanquita o...? Blanquita. Todavía es blanquita. Porque después cambia el color, ¿viste? Va, no sé, porque tengo... Mi tía tiene una caniche y no sé cómo gritan. Dejan loco. Porque encima cuando vos estás apenas estás en la puerta abajo, saben que sos vos. Y empiezan a ladrar lo loco. Se ponen como loco. Cuando yo llego... o cuando yo salgo para que mi tío me abre la puerta para bajar, se vuelve loca, me quiere saludar pero como para diciendo bueno, chao, y después cuando yo vengo se vuelve como loca, me salta, es muy saltarina. Se corre la colita, viste, se quiere agarrar la colita, da vueltitas, salta. Son divinas. Sí. Igual te vuelven loco. Con los ladridos te dejan sordo. Sí, son de un ladrido fuerte. Especial. Sí. Hablando del caniche, ¿saben cuál es el perro más inteligente? ¿El filósofo? ¿Cuál? El caniche. Dale, Nacho, con tu chiste, vos. Nietzsche es un filósofo. Bueno, no sé, ¿no? Parece que se comió un pollo, Nacho, ¿viste? Perdón, si ocurrió recién el chiste, se tenía que hacerlo. Porque... Bueno. Era un chiste oportuno. O el circo entero, ¿viste? Es oportuno. Sí. Bueno, Robby, pasamos el teléfono por si quiere mandar un mensajito a la gente. Dale. 1164-00-7047. Esa es tu onda, Vox, 102.9. Gracias. También nos pueden seguir por www.fmradiobox.com y por streaming nos puedes ver por el canal de YouTube Radio Box 102.9. Y si quieren seguirnos en redes, Instagram, Facebook y X, Twitter, Radio Box FM. Así que seguinos y ante cualquier información buscás en las redes cualquier programa que quieras. Y si quieres escuchar el programa nuevamente por Spotify, Radio Box, ponés, buscás el programa, lo redes, digo, la Mega Puentes, y nos buscás y nos escuchás una vez más y las veces que quieras. Y si quieres compartir el programa, compartirlo con la gente que gustes. Obviamente nos encanta que compartan nuestro programa porque eso genera cosas para nosotros muy lindas. Sí, muy bueno, arrancamos el programa porque si no se nos va la hora, ¿viste? Se nos va la hora muy rápida, la hora, porque es una hora de programa, viste, Nacho. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejo, ¿viste? Pasa volando. Vuela. Bueno, arrancamos con el clima. Que dale. Está raro, pero ahora está mejorando. Sí, está bastante raro porque salimos de la del centro y había un sol radiante, ¿viste, Nacho? Sí, sí. ¿O no? Y ahora medio que se nubló, ¿viste? Que medio que está nubladito. Para hoy, la máxima para hoy de 21 y la mínima de 11. Para mañana martes, la máxima de 21 y la mínima de 15. Para el día miércoles, la máxima de 24 y la mínima de 15. Para el día jueves, la máxima de 22 y la mínima de 8. Baja ahí la temperatura, va bajando y después sube de vuelta. Para el día viernes, la máxima de 17 y la mínima de 10. Para el día sábado, fin de semana, la máxima de 19 y la mínima de 14. Para el día domingo, último día de la semana, la máxima de 21 y la mínima de 16. Eso es todo para desde hoy hasta el fin de semana. Muchas gracias, Nacho. Igual, Luli, déjame decirte que no es el último día de la semana porque después del domingo viene el lunes de vuelta, ojo. Y sí, pero dicen que es el último. Pero dice que después del domingo viene el lunes. No sé, a mí me pasó siempre. Me dice que es el último día de la semana. Uy, no me quiero matar, que tengo que hacer todo. Sí. Y después el lunes empieza el lunes. Y después me despierto otro día. Otra vez lunes. Oh, no era el último día de la semana. Me mintieron. Sí, la verdad, Nachito. Estoy cómico, perdón, hoy vine con ganas de hacer chistes. Muy chistoso, Nachito. Che, pero pará, Nachito, tengo uno, Nachito. ¿Tienes un chiste? Sí, tengo un chiste. A ver, contalo. ¿Qué le dice un pato a otro pato? Nada. Nada, sí. Ah, bueno. Pato. Sí. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Va, pará, es lo mismo que el mosquito. ¿Qué? Pica. Sí. Bueno, bueno. Paramos un poco con los chistes porque si no se va. Sí, sí. Para, la moto. ¿Eh? Yo tengo uno largo, ¿puedo contarlo? ¿Puedo contarlo? Dale. Resulta que había problemas en el zoológico. Problemas en la selva, digo. En la selva, problemas, sí, en la selva. Sí. Todos los animales peleados entre sí. Todos los animales peleados entre sí, así que se armó una gresca terrible. Hasta que el león dijo, me pudrí, dijo el león, vamos a hacer una cosa. Lo juntó a todos los animales, dijo, mira, me pudrí la pelea entre todo. Vamos a hacer una cosa. Van a contar un chiste cada animal. Y tienen que reírse la tortuga. En el caso que la tortuga no se ríe, yo me lo como. Los animales dijeron, pero tan así tiene que ser, sí, sí, así tiene que ser. Así se termina la pelea de la selva. De los animales. Arranca a contar la cebra del chiste. Cuelga el chiste, la tortuga no se ríe. El león se come la cebra. Bueno, le toca al oso, ¿no? En el momento del oso, el oso estaba muerto miedo, dice, ¿no? Pero eso, che, esto va en serio, che, dice. Sí. El oso en un bosque. Bueno, bueno, está. El elefante le toca, en el momento del elefante. En el momento del elefante. Sí, ¿y qué dice el elefante? El elefante muerto de miedo, ¿viste? Dice, esto va en serio, che, parece que. Esto es un miedo terrible, es así, se ríe la tortuga. Cuenta el chiste, la tortuga no se ríe, se come el león al elefante. Le toca el turno al rinoceronte. El rinoceronte cuenta el chiste, y de ahí la tortuga se empieza a reír. ¡Qué buen chiste el de la cebra! Dice. Ay, ay, ay. Ay, Nachito. Pero, Nachi. Bueno, pero ahora quiero seguir con esto, este buen clima de humor. Sí, después voy a decir otro chiste, pero en el bloque después, en el segundo bloque. En el segundo bloque, y yo tengo otro chiste también. Bueno, vamos a lo serio, Nachi. ¿Vamos a lo serio? ¿Vamos con Estela? Vamos con el programa. Bueno, te voy a contar. Falleció ayer una actriz. Sí, Nachi, sigo. Irma Leticia Barrese. Barrese, el verdadero, sí, nombre. Mm. Y cómo la entierran hoy en la capilla de Chacarita, sí, a las 11:15, sí, hoy. O lo entierran. Va, lo están enterrando ahora. Sí. Ahora están enterrando, ahora, sí, en ese momento. Sí, sí, sí. Y bueno, y como hizo muchos teatros, a los 71 años murió. 95 años, digo, tenía. Y cómo es, 11:15 en el capilla del cementerio de Chacarita. Nació el 10 de septiembre de 1929 en la ciudad de Buenos Aires. Ella se llamaba Irma Leticia Barrese. Interpretó como Yolanda Luján, Nano, La Extraña Dama, Mamitas, El Coraje de Querer, Celeste y entre otros teatros del humor, los especiales de ATC, Verónica y El Rostro del Amor, etcétera. Bueno, esto dejo para el último, el resto. Dale, dale, dale, perfecto. Pero esto era importante para mandarles nuestra condolencia a la familia y a los amigos de ella. Dale, enviar las condolencias para la familia. Y bueno, y continuamos como siempre con nuestro querido... Programa. Bombardero, el bombardero, número uno, el number one, Robbie Bomberman. Gracias, Nachi. ¿Cómo era el acuerdo político entre Luciana Salazar y Martín Redado? En Viviana en Vivo revelaron el trato que habían hecho el economista y la modelo en el 2024. En medio de la polémica por la cuota alimentaria, Gabriel Levilas reveló en video en vivo este miércoles cómo era el acuerdo político que habían hecho Luciana Salazar y Martín Redrado en el 2014 a cambio de dinero. Redrado hizo un convenio en 2014 con Luciana Salazar para que ella publique tweets sobre economía y temas de los que no sabía nada. Y si ganaba determinado candidato, presencial, él se iba a dar tanto dinero, lanzó. Entonces el periodista agregó, investigando un poco, en su probable que el candidato no supiera nada de esto. Esto está por escrito y en forma parte de una acusación a la justicia que Redrado le hace a ella. La indignación de Daniel Gómez Rinaldi a los reclamos de Susana Salazar a Redrado. Daniel Gómez Rinaldi continuó indignado en el programa de Beto Casella por la postura de Susana Salazar con Martín Redrado, que asegura que es el padre de Matilda. Está mendigando plata, no amor. Anda a laburar, querida, y achicate. Porque si no hay trabajo como este, que vaya a ser de repositora. Todo el país se ha tenido que achicar. Todos nosotros tenemos 5 trabajos, mi amor, lanzó filósofo. Bueno, quedan más, 2 noticias más. Tremendo, Robby. Tremenda noticia. Porque le armó, medio que le armó un relío. Sí, no hace nada Luciana Salazar y quiere plata de arriba. Igual está en juego la hija, escuché. La hija Matilda le pidió al padre presencia y el padre no está presente. Y le pidió al padre que le pague un par de cosas que no están acordes a su edad. Pero Nacho, ¿sabes por qué? Porque alrededor no es el padre biológico. Sí, es el padre biológico. ¿Es el padre biológico? Sí. Claro. Yo tengo algo más de ella. Yo pensé que no. Él dice, asegura que él no firmó nada, ¿viste? Sí. Y bueno, eso que vos dijiste también, y le pagó la casa, un alquiler, una casa en el Nordelta. En Nordelta, de ahí se mudó al Chateau, no sé qué cosa. Y bueno, sí, eso que vos dijiste, sí. Y tiene un amigo, ella, que se llama Marcelo. Según él, está pagando él a ella toda la cuota. No quiere laburar. No quiere laburar ella. Quiere estar Ya tuvo hijos, panza y la para arriba, dieta. Y él no le afloja. Es la vida que le dijo los famosos, ¿no? Sí. A veces son vidas erróneas, digo yo. Sí, la verdad que mirá a Pamela David. Pamela David estaba saliendo con Vila. Era Cosa de la vida. Tenía un programa propio. Sí. De desayuno americano. Sí. Y no sé qué dijeron, que se juntó con Massa. Sí. Hizo que por las elecciones. Sí. Y se enteró Vila y le sacó el programa. Sí, ahora lo conduce. La chica de la modelo, esta, ¿cómo se llama? Luli, no sé cuánto. Sí. La cuestión que se quedó sin programa y sin pareja. ¿En qué canal? En América. En América. Ah, en América. En América, a las 9 de la mañana. Porque por más poder, estando con Massa, le salió todo mal. Sí, tal cual. Y perdió el trabajo y la pareja. Tal cual. Pero está todavía, ¿eh? Está todavía, sí. Empezó está. Un nuevo programa, ella, con nuevo panel y nuevo todo. Formato, pero, ¿cómo se llama el programa de ella? ¿O no? No me acuerdo el nombre. El que era antes era de Desayuno Americano. Sí. Después. Está todavía ese. Sí. Bueno, chicos, ¿cambiamos de tema? Dale, Nacho. Cambiamos de tema. Vamos a ir a un tema que me gusta a mí. ¿Qué trajiste, Nachi, para nosotros y para la gente que nos escucha, Nachi? Traje un tema interesante. Muy interesante, que le interesa a la gente. Que le puede interesar a la gente y que le puede interesar muchísimo. A ver, contá. ¿Dormir del lado izquierdo o derecho? El secreto para mejorar tu salud y bienestar. un buen descanso nocturno es clave para mejorar la salud y el bienestar general. Dicen que dormir debería ser considerado como una vitamina, ya que el buen descanso resulta fundamental para el bienestar físico y mental. Aconsejan dormir entre 7 u 8 horas diarias. Dormir de costado, según los expertos, es mejor que hacerlo boca arriba o boca abajo. Si querés mejorar la digestión y la circulación, es mejor dormir del lado izquierdo. Esta posición, según expertos, favorece la digestión, pues el páncreas y el estómago, al estar en una posición natural, funcionan mejor, según un artículo de Clarín. Y esto también hace que los jugos gástricos se desplacen de manera correcta. También dicen los expertos que favorece la alineación de la columna. Ahora la pregunta para los oyentes. ¿De qué lado dormís habitualmente? ¿No? ¿Ustedes de qué lado duermen habitualmente? Yo al izquierdo a veces, y la mayoría derecho. ¿Derecho? Ah, sí, el costadito siempre. Y la minoría derecho. Mirá, vos Uli, ¿de qué lado dormís? Yo a veces duermo del lado derecho o a veces duermo del lado izquierdo, porque yo me vivo dando vueltas. Sí. Por un lado para el otro, o si estoy incómodo para el otro, me pongo para el otro. ¿Cómo interesarazo? ¿Sabes por qué me pongo siempre a la izquierda? Por la izquierda tengo la computadora y pongo el mouse. Si hay una música que me gusta, te dormí con la música. Claro, no, con la música. Con la Rominio, viste, y la música, viste. Siempre las canciones en inglés de Roy. Sí. ¿O no, Roy? Sí, están buenas. Se me rompieron. Arroro, my G. Arroro, mi soul. Bueno, interesante, ¿no? Interesante. ¿De qué lado dormís habitualmente? Yo duermo del lado derecho. Del lado derecho. Lo pensaste mucho, Nacho. No, del lado derecho, del lado derecho. Del lado izquierdo no me puedo dormir. Aparte tengo, del lado izquierdo tengo el precipicio de la cama y tengo la idea que abajo de la cama hay alguien que me va a... Entonces yo tengo la idea de fantasmas, espíritus, todo eso. Cierro las puertas de los placares, cierro las puertas de las ventanas. Corro los muebles del lugar antes de entrar a la habitación, miro abajo de la cama, reviso los placares, reviso la ropa antes de acostarme. Tremendo, Nacho. O sea, estoy re paranoico. Antes de dormir parezco un loco serial que estoy dentro de la habitación buscando cosas. Pero, ¿una vez te caíste de la cama? ¿O muchas veces? Una vez me caí de la cama. Mi viejo duerme abajo. Escuchaba un estruendo. Y me caí en la cama. ¿Qué fue que estaba soñando? Espera, que estaba soñando algo. Sí. Estaba soñando que andaba en bicicleta, creo. Y si me rompía la rueda, me caía. Luego. Y giré. Y seguí derecho y me fui gente al piso. Me rompí la. Me lastimé el brazo. No. Me corté el brazo, la rodilla. Me corté la cara. Te dijiste pipa. Me corté la cara también, la pera me corté. No. La frente me corté también. Me he hecho pelota, que me acuerdo que me caí y me rompí todo. Me corté todo. Tuve que bajar a las 2 de la mañana a decirle a mi vieja que me cure las heridas porque estaba todo sangrando. Estaba sangrando por todos lados, o sea, un desastre. ¿Vos, Estela, de qué lado dormís? Yo duermo la mayoría de las veces a la izquierda. ¿De izquierdo? Pero la que menos uso es la derecha. Mirá. Pero duermo re bien, no re bien. Porque encima tomo pastillas para dormir. Ah, sí, te dormís ni en acostar la cama. Y ahí me acuesto y ya me quedo ahí, ¿eh? Sí, sí. Sí, no. ¿Y vos, Facu, de qué lado dormís? Y de... ¿De izquierdo? Sí, ¿de izquierdo? Ya soy yo el único que duerme del lado derecho, que es Contreras que soy, ¿eh? Parece que sí. Pero pará, yo nunca dije que yo no duermo al lado derecho, yo duermo de los lados. Pero el de control dice que duerme del lado derecho también. Control. No sos el único, ¿vale? No sé, lo único. Hay mucha gente donde la derecha y me gustaría escuchar a los oyentes si mandan un audio y nos cuenten de qué lado duermen habitualmente. Queríamos. De repente, algún oyente duerme de un lado. Sí. Algún oyente duerme boca arriba, otro boca abajo. Hay gente que duerme con almohadones semisentado. Sí. Semisentado. Sí, sí. En posición semisentado. O también. O también, hay gente que duerme con dos almohadones en la cabeza y un almohadón entre las piernas. Sí. Y la pregunta también, ya que estamos hablando de esto de dormir, ¿no? Sí. ¿Dormís con un osito? ¿Dormís con algo agarrado entre los brazos? Yo la almohada. ¿La almohada? Me duermo así y me duermo. Claro, oh, la almohadita. Porque, la almohada y... Ahí. Ah, qué lindo, qué dulce. Ay, qué chulo. Qué chulo. Qué tierno. Bueno, vamos a ir a una pausa. Una musical, de pausa. Escuchando a AC/DC, Highway to Hell. ¿Y este? Highway to Hell. ¿Qué te gusta cantar? Pausa musical, volvemos en breve. Esto que es la Mega Puentes. Yeah. conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Volvemos al aire, escuchamos recién Highway to Hell de AC/DC en el corte, hermoso tema, de una pieza única de AC/DC, banda británica, hermoso tema. Continuamos con el programa de hoy y bueno, vamos a ir con nuestro querido, no, nuestra querida Estela Polino. Estela Polina. Yo soy Estela. Estela Lugo. Nuestra Estela Lugo. Estela sí. Polina. Estela Lugo, que nos va a contar sobre qué pasó. A ver, contanos qué pasó ahora. Ahora están, bueno, Jean Lovelar, me parece. Sí, a Richard Chamberlain, que murió a los, para ver. Recalculando. A los 70 años. ¿70 años? Mira. Joven. ¿70? No, para no, los sí. años. No, para. No. Esperá que lo busque. Será, bueno, ya. Murió. Bueno, murió. Y que era de los años. 81 años tenía. Yo lo vi la nota. En los años 70 y 80 brilló en varias miniseries. Como. Para ver. ¿Como cuáles? El pájaro canta hasta morir y Shogun, algo así. Sí. Bueno, en esos tiempos brilló él. Mm. Y después siguió trabajando, no se rindió nunca. Sí. Siempre sí, trabajó, sí, sí. Hasta los 71 años estuvo en la película, en la televisión, que saltó en la televisión en 1923. Sí. Mira. Y en 1980, Shogun. Mira. Y el pájaro a los 1983, el pájaro canta hasta morir. Sí. El pájaro. 90 años tenía Richard Chamberlain. Mira. Sí, sí. 90 años. Falleció, ¿no? Sí, falleció. Pobre. Joven igual, ¿eh? Bueno. No, igual, joven porque mi tía tiene 96. Y está Pipi Cucú. Y mi abuelo tiene 98 y está Pipi Cucú, ¿eh? Pero casi la... 98, 94. Murió 96 tiene Mirta. 96. Como mi tía abuela, mirá. Mirá. Mi tía abuela tiene 96 y está mejor que nunca. La misma... Oh, mira, se hizo operación de Mirta. Sí, no. Pero yo no sé si ella no ve... No. ¿Qué dije? 98. Ya dije, 98. Yo no sé si Mirta no usa lente o usa esos lentes de... Contacto. De sí. Contacto, o eso. Puede ser. Se operó la vista, Mirta. Y... Se operó la vista. Ah, mirá. Se operó de la vista. Sí. Pero igual, esa señora tiene una memoria... Es re linda, la me verdad, encanta, yo la adoro. La chiqui, arrancó sí. la programación en el 1900 y pico, ¿eh? Sí. La programación con el Almorzando. Sí. O sea, tiene años y años de televisión. Años, sí. Ya me han contado eso de Mirta. Sí. ¿A qué año? Me contaste. Sí. Me contaste en programas anteriores. Así yo no. Me acuerdo. No. Qué hermosa Mirta. Me acuerdo. Sí, encanta, sí. Una figura única en la televisión argentina. Le gana a Susana Jiménez. Lo mismo, también Mirta y Susana Jiménez son los, sí, sí. Son las más respetadas de la televisión. Igual, otro tiene. Y del teatro también. Sí, ¡ay, Moria! ¡Qué horrible! Moria. Y Moria. No, Moria ya está. Moria está. Sí, Moria es linda, Sí, buen cuerpo tiene todavía. Sí, vigente, sí. Pero ahora. Sí. Moria, ¿qué edad tendrá Moria? No sé, unos cuantos. ¿80 y pico? No, no creo. 82. 83. No, yo para mí tiene 81, 82. 83. Yo entre los 80 y 70. Mira. 84. 78. Mira, 78. Joven, igual. Joven. Ninguno le pegó. ¿Y Aguirre cuánto año tendrá? ¿Cómo que se llama la Aguirre? Aguirre, sí. La que estaba con el muchacho este. No, Arena Aguirre no es esa. No, que estaba con el gobierno. Arena Aguirre es la que estaba con el loco este que hacía imitaciones de Sandro. Sí. Sandro. 73. Adela Guerra nunca fue famosa. Sí, fue famosa en los años 70, 80, por ahí. Tenía películas, pero que se leía en revistas. Ah. Yo leía muchas. Yo la seguía hace mucho a Aguirre, Susana. Ah, también hay uno que tira acá un lunar, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Quién? Una actriz. No sé. Grande ahora ya. No sé quién es. Sí, bueno, sí, chicos, ¿seguimos igual. El programa? Sí, dale. Seguimos el programa porque estamos hablando de todos los actrices. Sí. Se va el programa por las nubes. Sí, sí. Vamos a seguir con. ¿Con qué seguimos, Nati? Con Agustín. Bueno, buenos días a todos. Un buenos días, papá, mamá, abuela, tíos, primos, todo bien. Bueno. Llega el 100% de lucha del show y de la lucha. En julio, ¿no? En julio, sí. ¿En el teatro? En el teatro. Fue a buscar las entradas, fue a buscar internet, Nefri y películas. ¿Qué tal? Creo que es el teatro. Se juntan Mironi y La Masa nuevamente a pelear en el teatro. Sí. Un show que va a dar 100% de lucha para homenajear a los Titanes en el Ring. Sí. Sí, me acuerdo. Es increíble. Pero, increíble. ¿Qué edad tendrá? ¿Cómo es? ¿Mironi? Y 60 debe tener. 60, no más 60. Joven igual. Joven, sí. Es joven Mironi. No, 55 debe tener. ¿Y no, con quién más? ¿Y con quién pelea? Con La Masa. Con la masa debe tener. No sé si es más joven que él, que Biloni, o es más grande, no sé. Bueno, la masa se hace rápido, está en la era. Ah, qué chistosa. Pero pará. Y la masa, pero tiene mango. No, la masa, lo que pasa es que la masa la compras en la panadería. Pero también la masa le pega en la pared, vete, la masa. Sí, pero la harás con el mango. Sí, la cortás con colante. Ay, qué chiste, vino con billete. Bueno, continuamos dale, con el programa, chicos. Dale. Gracias, Agus. Sí. Gracias. Un placer para todos. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Roy Womerman. Dale, otra noticia, Roy. La fuerte confesión de Viviana Canosa, en vivo después de ser madre. Estuve 5 años con depresión. La conductora Viviana en vivo abrió su corazón y compartió uno de los momentos más difíciles de su vida, en medio del debate que se dio con la abogada de Mauro Icardi. sobre su conflicto judicial con Wanda. Viviana Canosa sorprendió al hacer una fuerte confesión en Viviana en Viva, el programa que conduce por el 13. Yo me considero una mina empoderada. Los divorcios son muy desesperantes. Yo estuve reprimida 5 años habiendo tomado la decisión, comenzó diciendo la presentadora, atenta mirada de sus compañeros. Quiero decir, cuando vos formás una familia, querés eso para siempre. Y yo lo hice en buenos términos. Me pongo como ejemplo porque lo hice en sueños términos. Tengo el mejor padre de mi hija, agregó la mamá de Martina, fruto de su relación con Alejandro Bornstein. Y cerró a flor de piel y durante 5 años me inventaron miles de romances. Yo decía, si supieran que estoy llorando todos los días de mi vida y no me puedo levantar de la cama, con depresión, no quiero ni imaginarme lo que es un divorcio tóxico, con padres que no se llevan con chicos que lloran y que sufren. Dijo siempre primero, son los chicos. Y otra noticia interesante, Darío Barassi, íntimo ante el regreso de Ahora Caigo. Este programa me permite estar con mi familia. El conductor charló a fondo con Ciudad Magazine sobre su debut en el primer time, pero también se arritió al hablar de sus hijas, del apoyo incondicional de su esposa. El conductor se confesó frente a Ciudad en la previa de su llegada al prime time del 13. Su devolución por sus hijas porque no para de trabajar. La costumbre de Darío Barassi de hablar en tercera persona como lo hacía Diego Maradona podría inducir a pesar de estar agrandado, pero nada más lejos de la realidad. Antes del debut de la tercera temporada de Ahora Caigo, que irá de lunes a viernes a las 9 y cuarto. Por el 13, el conductor se aportó por unos instantes el histriónico actor. Se emocionó al hablar de sus hijas, se derritió de amor por su esposa y explicó por qué no para de trabajar. Amo San Juan, tengo mi familia política allá, me gusta viajar seguido, quiero que mis hijas en parte crezcan ahí como yo. Siempre voy a volver, no me voy a olvidar de dónde salí, cuenta el marido de Lucía Gómez Centurión, antes de que se encienda la cámara. Bueno, esto es todo por hoy, chicos, espero que les hayan gustado y a los oyentes. Gracias, Roby, gracias. Muchas gracias, Roby. Gracias, usted. No sabía que volvía Darío Barassi, sí, al programa este Ahora Caigo. Sí, porque rendía, el rating era bueno. Sí, sí. Y está con toda la familia también ahí. Claro. Y encima... Por eso dice, me permite estar con mi familia. Sí, y encima te me hacía matar la risa. No sabés, estás mal. Sí, te maté la risa. Cualquier cosa hace el chiste, ¿viste? Estás sin matar la risa. Para ponerse en órbita con la demás. Sí. Es un personaje encima, el gordo. Bueno, continuamos, chicos. Dale, Nacho. Dale, Nacho. Continuamos con mi tema. Es un tema más que traje. ¿De qué? Traje dos temas hoy. Dos temas más para este bloque. Sí. Vamos a cerrar con dos temas el programa de hoy. Dale. Dale, Nacho. ¿Es bueno caminar después de comer? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Investigaciones observaron cambios en el metabolismo, la movilidad intestinal y los niveles de insulina tras la actividad física post comida, según estudios de la Universidad de Otago. Caminar después de comer reduce 12% el azúcar en sangre. Caminar después de comer contribuye a la reducción de peso. También se beneficia el sistema digestivo. Una caminata breve después de comer favorece el tránsito de los alimentos por el aparato digestivo. Caminar también impacta en el estado de ánimo. El movimiento, aunque sea leve, estimula la liberación de neurotransmisores asociados con el bienestar: dopamina, serotonina, endorfinas. Según estudios, alcanza con caminar de 2 a 5 minutos post comida, y otros estudios recomiendan 10 minutos. También tomar agua cumple un rol esencial en las personas. No sé si sabían eso. Sí, ¿sabían? Sí. A mi tío cuando vivía le hacía bien caminar, porque él tenía cáncer. y hasta el último momento él caminó, y gracias a eso él vivió muchos años, porque caminó, tenía una dieta, tenía todo su tratamiento. Él cáncer y... de qué, no sé, de cáncer, pero tuvo cáncer. Sí, le agarró cáncer a él. Sí. Pero le fue leve porque él caminaba un montón. Mira. Iba de su casa, iba hasta la... Porque él vivía en Florencia Varela, hasta la estación de Florencia Varela. ¡Fua! ¡Hasta allá! Todos los días vivía, caminaba. ¿Vivía en la cuadra? No, no, caminaba bastante. Hasta el cruce iba, mirá. Hasta el cruce iba, ah, un montón. Estela, un montón. Fua, una, Estela, un montón. ¿Y estaba flaco? Se mantenía, no estaba ni gordo ni flaco. Estaba bien, bien mi tío. Bien. Pero normal. Bueno, sí, lo único que él hizo bien fue eso, caminar todo el tiempo. Él caminaba y no se quedaba quieto. ¿Y no comía porquería? No, nada. Él comía lo que tenía su dieta. Ah. Él compraba su comida a toda medida y pagaba con su tarjeta. Sí. Y después cobraba y pagaba la tarjeta. Y así, él se mantenía así, caminando. Duró muchos años. Sí. Mi papá, pero la agarró todo. Y él no caminaba, no hacía nada, pobre. ¿Tu papá? O sea, dejó de trabajar y todo eso. Claro, sí. Y él no hacía nada y le vino todo encima. Encima se operó del corazón. Ah, y sufría del corazón y no sabíamos nadie. Ah, encima mi familia. Eso. El doctor no le dijo nada a mi familia. Después, cuando cambió a mi médico, ahí vimos que tenía cáncer y que tenía también el corazón. Se le sumó todas las enfermedades juntas. Y bueno, después falleció, por decirlo. Él no sufrió nada igual. Mi mamá sí estuvo bastante mal. Sí. Que ella caminaba y vos la tenías que llevar. Porque si no, no caminaba solita. ¿No? Y era joven. Era joven, tenía 70 y pico de años. Ah, joven. Sí, muy joven era. Y la teníamos que llevar en silla, subíamos por la escalera. Bueno, teníamos ascensor, tenía que subir una silla sentada, pobrecita. Y bueno, y sufre un montón ella, pobrecita. Pero bueno. Y ya está, ya pasó. Ahora el 9 de abril cumpliría 80 años ya. Pues ya hace 5 años ya casi que murió. Mirá. Bueno, chicos, cambiamos el tema. Dale, cambiamos el tema, Nachi. Vamos a hablar sobre un poco de astrología, un poco del signo Aries, que viene ahora en este mes. Aries, sí. Aries arranca en abril. Ya se fue Piscis. Se fue Piscis, arranca Aries. Aries. Y aprovecho por pedido de una persona que nos dijo algo antes de salir. Un saludo especial para Dana, que cumple años mañana. Sí, salud, un besito grande para Dana. Feliz cumpleaños para Dana, que cumple 26 años. Mira, 26 años. Si es una nena, no sé cómo es el. Como dice. ¿Se acuerdan que se fue una chica gran hermano? No, no sé. No me acuerdo. Yo estaba mirando, pero se fue Furia. No. Sí, pero Furia se fue porque no estaba participando. Entró como mitad nomás. Sí. Va a entrar en un casa un perrito. Sí. Sí. Bueno, continuamos, chicos, con el signo. Sí. Dale. En astrología, Aries es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva, masculina y de cualidad cardinal. Simboliza la energía y la fuerza, y su símbolo representa el carnero. Pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el planeta Marte. Su signo opuesto y complementario es Libra. El color dominante es el rojo. Manilio dice que Dios que tutela este signo es Minerva y que Aries rige la cabeza. El signo se asocia al carnero, a la constelación de Aries, por lo menos desde el siglo I a.C. y al mito griego de Jason y los argonautas. En este mito, Frixo y Gere fueron rescatados por un carnero, y luego el animal es sacrificado en honor al dios Ares. El carnero simboliza la energía y fuerza de este signo zodiacal, Finalmente Zeus, en agradecimiento, coloca el carnero en el cielo. Un poco de información sobre el signo Aries, que arranca en este mes. Y bueno, contarles también que viene mi cumpleaños dentro de poco, ¿eh? Viene mi cumpleaños dentro de poco. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Nachito? 27 días faltan. Wow. 27 de abril cumplo años. ¿Cuánto? 44 años. 44. Nacho, Nacho, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vas a traer torta? No. No, porque cae domingo mi cumpleaños. ¿Domingo? Sí. Cae domingo. ¿Vas a hacer asado? No. No tengo plata. ¿Sabes también? Tengo una noticia también. ¿Qué? Volvió a casarse. Se vuelve a casar Nicolás Cabré. Con Rocía. Con Rocío Pardo. Ahora. Corro, tío Pardo. Se casa cada rato. ¿Qué onda? Sí, no. ¿Qué? ¿Tiene plata para tirar techo? Sí, bueno, vamos. No sé qué pasa, no sé. Rarísimo. Más raro, pero rarísimo. Bueno, si te casas, te casas. Pero siempre estuvo quedamos con las mujeres. No, sí, ahora esta blanqueó, pero no contó a nadie la tele, ¿viste? Solo Ángel de Brito lo vio. Sí. Bueno, chicos, ¿vamos cerrando el programa? Dale, Nachi, vamos. ¿Algún saludo que mandará alguien? Cerrando el programa. Sí, yo primero. Saludos. ¿Puedo? Sí. Bueno, saludo a mi hermana, a mi hermano, a mi cuñado, a mis dos cuñados y a mis sobrinos, que son nene y varón, por eso digo sobrinos ya. Mm. Bueno, y a todos los que me conocen, a Puente, que hace posible que estemos acá, y a... Damián, ¿cómo es tu apellido, Damián? Espadea, muy bien. El pulpo manotas. Bueno, saludo para todos. ¿Vos tuvieras un saludo? Yo le mando un saludo a mi tía, a mi tío y a todos los chicos de la iglesia de mi tía. Y saludos a todos de allá, de Puentes, y gracias por todo que hacen para que no den este espacio. Y gracias a Natalia, a Dai, a Pato y a todo el equipo de Puentes. Perfecto, vos, Rubio, un saludo. Sí, a mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, a mi hermano, los doctores que me conocen y los que no me conocen. Bingo. Y un saludo a Puentes y gracias por darnos este lugar. Y saludos a todos los directivos y terapistas. Dale, gracias. ¿Vos, Augusto, un saludo? A mi papá, a mi mamá, a todo, a mis primos y a mis amigos de... Yo los quiero mucho y todo. Feliz... Y le mando un saludo a toda la iglesia. Mando un saludo. Perfecto. Yo un saludo para todos los que me conocen y los que no me conocen también. Gracias, oyentes, por estar de otro lado. Un saludo especial para Mika, que no pudo venir. Sí, también. Se sentía mal. Para Mika, que no pudo venir. Recuperate, Mika. Que se recupere. Que se recupere pronto porque no pudo venir. Un saludo. Se quedó ahí descompuesta en el centro de día. Así que fuerza, Mika, por. Y recuperate. Y bueno, nos vamos con esto que es la Mega Puentes para despedirnos y volver, si Dios quiere, el miércoles. ¿Con no, más de esto que es? El miércoles no. Es feriado. El miércoles. ¿El miércoles es feriado? Sí, el miércoles. Ah, bueno, entonces nos volvemos el lunes. El lunes. Volvemos el lunes que viene con esto que es la Mega Puentes. Sí. Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar, ella quieta mi herida.